to the world. Yankee 212, ya van a ser las 12 para el mundo. No te las tires de valiente, está el camino bueno, la cárcel y la muerte. Trabaja duro y lucha por tu billete, ya estás grande y viviendo de cachete. No te las tires de valiente, está el camino bueno, la cárcel y la muerte. Trabaja duro y lucha por tu billete, ya estás grande y viviendo de cachete. ¿Dónde estaba él? ¿Y quién eras tú cuando en el gueto me decían, tú sales en YouTube? En un par de años quiero ser como tú. Copian lo bueno, no la mala actitud. Cuando se viene de abajo, como dijo Cafú, acelerado no te montes a ese bus, espera tu turno y quédate cool. Todo lo quieren facilito, no piensa trabajar ni estudiar el chamaquito. Él solo tiene 9 y enrulando su purito, alucinando una jipeta. Tranquilo que no tiene ni pa' una bicicleta. El camino es largo y la calle estrecha. Dame la mano, no la izquierda, la derecha. Está vigiando al tío pa' robarle la caleta. Son malos pensamientos, salen de su cabeza. Y el gobierno no hace nada, cogen el dinero y reparten su tajada. Ya me cansé, se pasaron de la raya. Se te olvidó que la violencia aquí no para. Mujeres lindas la tratan de magaya. Tú eres heira, déjate de cizaña. No te las tires de valiente, está el camino bueno, la cárcel y la muerte. Trabaja duro y lucha por tu billete, ya estás grande y viviendo de cachete. No te las tires de valiente, está el camino bueno, la cárcel y la muerte. Trabaja duro y lucha por tu billete, ya estás grande y viviendo de cachete. Como me sigue la envidia, soy ser humano, dame la mano. Vivo el presente, no vivo del pasado. Cuánta plata y dinero no he tocado. Mujeres ni te cuento, mejor como callao, callao. Antes que por sapo sea señalado. Hay que ser inteligente, uno nunca sabe, todo pasa de repente. Corrupto el policía, corrupto el presidente. Pórtate bien, no te las tires de valiente. Es que no ves que la calle está caliente. Versátil, mi vida no ha sido fácil. Viviendo en un gueto donde te matan de gratis. Uno más lo apuntan con lápiz. Derrotaron a Hussein, Osama y Gaddafi. Yo soy el duro en esta vaina, soy el papi. Yo no he firmado, pero siempre estoy happy. Tu story, tiro la canasta y anoto como Curry. Y si me retiro, lo hago como Kobe. Y no lo hago por hobby. Tu story, tiro la canasta y anoto como Curry. Y si me retiro, lo hago como Kobe. Y no lo hago por hobby. No te las tires de valiente, está el camino bueno, la cárcel y la muerte. Trabaja duro y lucha por tu billete, ya estás grande y viviendo de cachete. No te las tires de valiente, está el camino bueno, la cárcel y la muerte. Trabaja duro y lucha por tu billete, ya estás grande y viviendo de cachete. To the world, Javi Sousa, the Magic Fingers, el Yankee 212. Para el mundo, San el más buscado, Future. No te la tires de valiente. Pa' todos los chamacos, cojan consejo, que los valientes están en el cementerio, ja. Siempre humilde, con la frente en alto, complaciendo a mi ghetto, you. Anthony Bowden, New York City. La Muma Hernández, hasta San José. Pa' todos los manes que amsta, de Cepita la Bella, ja. José Martínez, Barry Inglés. Wow. Oh. Oh. Wow.